Muchísimas gracias. ¿Y están disfrutando el concierto o no? Sí. No los escucho. Ok. Ahora sí. No me griten, ¿eh? Esta pieza es una de las más famosas de Il Divo. Así es. Yo recuerdo que alguna vez me encargaron hacer la transcripción de esta pieza y me costó un poquito de trabajo, pero gracias a Dios salimos avante y bueno, quedé enamorado de la canción. Pero explica, Gustavo, ¿qué es una transcripción? La transcripción no es... No sabemos, ¿verdad? ¿Sí saben qué es una transcripción? Les explico rápidamente. Es cuando no existe la partitura ni la música para toda la orquesta. Entonces, con el disco uno empieza a transcribir cada una de las voces, instrumentos y todo eso. Nota por nota, nota se por escucha nota. Y se traspasa al papel. Y ya se puede tocar. Así es. Suena fácil, ¿verdad? Y esta transcripción de orquesta, de grupo, ahora pues se hace para piano solo y dos voces para esta, justamente esta bohemia y esta graduación que esperemos le estén pasando muy bien. Y dice así. Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Y es cuando el novio dice: nunca estuve tan seguro de amar así sin condición. Mirándote, mi amor, te juro cuidar por siempre nuestra unión. Estás muy lejos de mí. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Fue verte por primera vez y estar así de mano en mano es lo que amor siempre soñé. Hoy te prometo siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo.